Un saludo especial a cada uno de los que nos escuchan en este material especial que hemos puesto en esta serie. Mi nombre es Domilco Heredia, miembro de la Iglesia Adventista Hispana de Tampa, y tengo el honor y el privilegio de introducir a ustedes este exquisito material producido por el pastor Andrés Portes. El pastor Portes es el orador oficial de nuestro programa radial Nuevo Amanecer, que produce nuestra Iglesia Adventista Hispana en la ciudad de Tampa. Tuvimos el honor y el privilegio de tenerle con nosotros durante una serie de conferencias y de charlas donde se presentó el tema ¿conoces a Dios? Es una pregunta inquietante que nos anima a caminar a través de la Biblia, a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, con las descripciones de los títulos, de los nombres de Dios, comenzando con Yahvé, Jehová de los ejércitos, Elohim, Curios, y todos esos otros nombres que describen la personalidad y el carácter de Dios, su unidad, su amor, su espíritu, su poder y autoridad, y todas esas características únicas, especiales, que se atribuyen al Todopoderoso. En esta serie queremos entregarla a usted como un regalo de nuestra Iglesia Adventista, como un recuerdo de esta campaña especial, y esperando que ustedes puedan aprovecharla, que puedan conocer mejor a Dios a través del estudio de esta serie. Son un total de 12 temas preparados y presentados con mucho amor, con mucho cariño y con mucha oración. Esperamos que al inmergerte en esta experiencia, al introducirte profundamente en este ambiente espiritual, permitas al Espíritu Santo guiar tu vida, encaminarte por los senderos de la justicia, de la profundidad de sus riquezas, que tu mente se amplíe, que tu carácter se fortalezca y que tu espiritualidad crezca, y que a través de esta serie puedas conocer mejor a Dios y estar mejor preparado para servirle, que sus propósitos y sus deseos puedan cumplirse en tu vida y en la vida de tu familia y de algún otro familiar o amigo con los cuales hayas de compartir este material. Que Dios te guarde, querido amigo que nos escucha. Es nuestra oración y deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un pensamiento en la palabra del Señor. En el libro de Jeremías, en el capítulo 9, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Jeremías 9, 23 y 24. En este pasaje hay un pensamiento, y más que un pensamiento, es una invitación. Y se podría decir casi mente que es una exhortación de nuestro Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice lo siguiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Qué dice ahora? Más alábese en esto el que se hubiere de alabar. Número uno, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué quiere Jehová que nos alabemos? en conocerlo. Y entonces sale a la luz una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Conoces a Dios? Déjeme decirle antes de orar que nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, dice cómo es el Dios que nosotros alabamos. Déjeme decirle que nuestra manera de ser dice cuánto conocemos al Dios que decimos alabar. Y para comenzar, le ruego que estemos en pie, que oremos y vamos a trabajar, que hay mucho que decir esta noche. Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la compañía de los ángeles y la presencia del Espíritu Santo. Querido Padre, Santo Dios, pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y rogamos que su gracia nos alcance. Ahora, al estudiar su santo libro, habilítenos, prepárenos, capacítenos para comprender su palabra. Diríjanos, Señor, en esta hora y acompáñanos. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Más que estudiar una serie de temas en la Biblia, vamos a compartir una serie de experiencias. ¿Por qué? Conocer a Dios no es leer acerca de Él. Conocer a Dios no es recibir más información en relación a su persona. Conocer a Dios es interactuar con Él, es relacionarse con Él, es tener experiencia con Él. Dios no es algo que debe aprenderse. Dios es alguien a quien debe conocerse. Dios no es un concepto que se define. Dios es una persona con la que nos podemos relacionar. Y tan empeñado, tan interesado está Dios en relacionarse contigo que se hizo hombre y vino a vivir en esta tierra para darse a conocer. De allí la pregunta de Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús: Felipe, hace tanto tiempo que estoy entre ustedes y me dice que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ¿qué cosa? Ha visto al Padre. Por eso, para darse a conocer, para hacerse más asequible, para hacerle la vida más fácil a los seres humanos, Dios adopta en la Biblia nombres. Cada nombre es una prenda de valor, de significado, que define un aspecto de los atributos de Dios, de los perfiles de Dios, de las características de Dios. Cada nombre que Dios adopta para revelarse al hombre dice y declara: yo puedo ayudarte, yo estoy presente, voy a asistirte en tus necesidades, no importa cuán difícil sea, siempre estaré presente, siempre te voy a ayudar. De allí la importancia de la palabra nombre, de allí la importancia de lo que vamos a trabajar. Y es bastante que tenemos que ver. Los títulos de Dios presentados en la Biblia revelan su carácter y los atributos que posee como Dios. Un estudio de los diversos nombres bajo los cuales Dios ha querido revelarse aclara la naturaleza de su trato con el hombre. Para los judíos, para los hebreos, el nombre es muy importante. Un padre o una madre tiene mucho cuidado, o por lo menos en la antigüedad, tomaba mucho cuidado en qué nombre le pondría a su hijo. El nombre debía revelar el atributo, el valor, la virtud, el perfil, el carácter que el padre quería que se reflejara en su hijo. Por eso, los nombres reducían, resumían todo lo que el padre quería para su hijo. De allí la importancia del nombre. Y por eso en la Biblia el concepto nombre es tan importante. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, ustedes van a notar que los discípulos predicaban ese nombre y le estaban prohibiendo que hablaran en ese nombre y hacían las cosas en ese nombre, y ese nombre era una persona y ese nombre era Cristo Jesús. Y en la antigüedad igual, el nombre en la palabra de Dios tiene un valor trascendente. Tiene un valor que va más allá del simple hecho de identificar a una persona. La palabra nombre viene del hebreo Shem y puede muchas veces traducirse como persona. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. Así que nombre, persona, la misma cosa. Y mire más, Marcos capítulo 11, versículo 9. San Marcos capítulo 11, versículo 9. Vamos a tener una linda experiencia esta semana, como la tuvimos allá en el lugar de donde vengo. Estudiar los nombres de Dios es acercarse a Él. San Marcos capítulo 11, versículo 9 dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¿qué cosa? Hosanna. ¿Y qué dice más? Bendito el que viene, ¿en qué cosa? En el nombre del Señor. ¿A quién se estaban refiriendo? A Jesús. En el original dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. La idea de bendito significa que ha sido bendecido y sigue siendo bendecido. Se refiere a Jesús como el representante de Dios. ¿Y no era ese que estaba caminando por acá? ¿Quién era el que estaba caminando montado en un asno? Dios que se hizo hombre. ¿Y qué significa Dios que se hizo hombre? Emmanuel. ¿Quién vino a la tierra? Dios. ¿Quién se cubrió con hueso y carne? Dios. ¿Quién vino a darse a conocer en forma íntima y personal? Dios. ¿Quién caminó sobre las aguas? Dios. ¿Quién fue sumergido debajo de las aguas del río Jordán? Dios. ¿Quién multiplicó los panes y los peces? Dios. ¿Quién vino a revelarse completamente a los seres humanos? Dios. Y la Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice: y el Verbo se hizo carne. Dios tiene tanto empeño en darse a conocer que hasta se hizo hombre. Es inconcebible que un ser humano llamado cristiano no conozca a su Dios. Dice la palabra de Dios que los demonios lo conocen. Cuando Jesús se presentó a San Marcos, dice el evangelista Marcos que los demonios le dijeron: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios saben quién es Jesús. Cierta vez, Hechos capítulo 19, un grupo de muchachos de un tal Esteba, judío, quería reprender unos demonios, y reprendió al demonio, y el demonio le dijo: oye, una cosa, por un momento, mira. Yo sé quién es Jesús, y conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? Y ese demonio le dio una paliza a esos muchachos. O sea, los demonios saben quién es Jesús. Entonces, ¿cómo se concibe que seamos cristianos y no conozcamos a Dios? ¿Cómo es posible que no conozca a tu propio Padre? San Juan capítulo 2, versículo 23. San Juan capítulo 2, versículo 23. Saben, hablar con ustedes es un problema porque uno se emociona. Y el tiempo se le ve, cuando uno viene a darse cuenta y el tiempo se fue. Así que mejor concentrémonos en este asunto, porque hay mucho que decir. San Juan 2, 23, dice el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron, ¿en qué cosa dice? En su nombre, viendo las señales que hacía. De manera que la palabra nombre, el concepto nombre, se identifica con la persona. Creyeron en su persona, aceptaron su persona. Se confiaron en Él. De esta manera, el nombre de Cristo en el Nuevo Testamento indica lo que Él es. San Marcos capítulo 6, versículo 14. Recuerde que estamos poniendo la mesa. En un momento les sirvo los alimentos. San Marcos capítulo 6, versículo 14. La Biblia, mientras más la estudiamos, más hermosa es y más profunda. Marcos capítulo 6, versículo 14 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. ¿Y qué dice ahora? Porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. ¿Recuerdan ustedes cuando hicieron la Torre de Babel, que se dijeron: y hagámonos un nombre? ¿Recuerdan un refrán muy popular que dice: cría fama y acuéstate? ¿Es importante el nombre? ¿Se han dado cuenta que cuando usted oye el nombre de una persona que usted conoce, usted reacciona inmediatamente al nombre? Imagínense que le mencionen el nombre de una persona que lo engañó. En mi país llegó una compañía llamada Momentum Y perdonen si le estoy trayendo malos recuerdos a alguien. Momentum es solo un nombre. Pero hay personas en mi país que si usted menciona la palabra momentum, tiemblan como una hoja de papel. Un nombre. ¿Por qué tiemblan como una hoja de papel? Mire por qué. Momentum logró acabar con la vida y el futuro de mucha gente. Algunos se quitaron la vida. Esa compañía se llevó más de 110 millones de pesos. Y oiga, ¿cuál fue el gancho? Y se lo voy a decir por si otra vez ustedes lo quieren enganchar. Mire, esta gente hizo una compañía, no voy a entrar en detalle. El asunto era que usted depositaba dinero y le daban el 20% de ganancia. Ay, papá, ¿cuántos cayeron? Hubo personas que vendieron sus tierras, vendieron sus animalitos, vendieron sus casas, sacaron todo lo que tenían en el banco y lo depositaron en esa compañía. Y el día que la compañía se alzó con todo el dinero, ese nombre quedó grabado en su corazón. Yo le pregunto, ¿se imagina que alguien llegue a una casa de esa gente a proponer un negocio con una compañía llamada Momentum? ¿Qué harían ellos? ¿Le entran a palo? No sé si... Nosotros nos estamos riendo aquí, pero le voy a decir, miren querido, eso fue terrible. Yo tuve que controlar mucha gente y no estaba qué decir. En la Biblia hebrea existen textos que son ejemplos de cómo el nombre divino lleva consigo la idea de carácter. Pastor, ¿por qué usted insiste en eso? Mira querido, oye bien lo que te quiero decir. Dios, conociendo la mentalidad judía, Dios, sabiendo cómo eran los judíos, se reveló y tomó y adoptó nombres. Cada nombre es como una caja, como un tesoro. Cada nombre es una prenda de una belleza que hay que descubrir. Cada nombre es como si fuera un cofre lleno de joyas. Y cuando usted abre el candado, cuando usted levanta la tapa y mira adentro, encuentra la belleza, el valor, la profundidad de el nombre. Por eso esta semana vamos a hablar de esos nombres de Dios. Son muchos, pero llegaremos hasta donde el tiempo nos ayude. Hoy quisiera comenzar a hablar del nombre Elohim, y no creo que el tiempo nos dé. Pero primero tenemos que entender el valor del nombre. Hay nombres de la Biblia que usted no se lo pondría a su hijo. ¿A qué no le pone Zaqueo? ¿Conocen a alguien que se llame Zaqueo? Bueno, de Judas yo no voy a decir, porque... Pero ¿le ha puesto usted alguien el nombre suyo a un hijo? ¿Conoce a una gente que se llame Zaqueo? Yo no conozco ningún Zaqueo. Y si lo conocen, por lo menos póngale un apodo. Llámele Juan. Que sería amado de Dios. Ok. Hay un diccionario que tengo de nombres. Ahí aparecen los nombres, ahí aparece el valor del nombre y allí aparecen también los pasajes de la Biblia. Alguna gente lo usa para nombrar a sus hijos. Me estoy riendo porque... cuando era niño, no sé si todavía lo usan, ¿se acuerdan que cuando uno nacía le decían, mira a ver qué nombre trajo? Oiga, padre, padre, a algunos le fastidiaron la vida para siempre, le pusieron unos nombres horribles, perdonen si hay algún parecido, mire, por favor, unos nombres terribles, terribles, yo no voy a decir, por poco le digo a algunos, pero déjenme eso tranquilo. Éxodo capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15. Cómo Dios presenta el valor de su nombre. Éxodo capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Cuando hablemos más adelante de Yahweh, vamos a trabajar con esto. Dice el versículo 14, y respondió Dios a Moisés. ¿Qué cosa? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. ¿Y qué dice ahora? Este es mi nombre, para siempre con él se me recordará por todos los siglos. Alabado es el nombre de Dios. Qué cosa linda. Mire, cuando estudiemos ese nombre, vamos a descubrir que más que un sustantivo, era una promesa. Yo soy el que soy. El famoso tetragramatón. Ahí vamos a tener que trabajar mucho con la palabra Yahweh o Yahvé y con la palabra Jehová. Y eso nos va a llevar un par de días. Pero solo te voy a dar una idea de la belleza de este nombre. Lo que significa es, yo soy el Dios siempre presente. Más que una definición semántica o etimológica, es una definición relacional. Es decir, más que el valor propio gramatical de la palabra, es la promesa de que Dios siempre le acompañará. Le dijo a Moisés, yo voy a ir contigo a Egipto. ¿Fue o no fue con Moisés? ¿Cumplió o no cumplió su propósito? ¿Sacó o no sacó a su pueblo? ¿Destruyó o no destruyó a Faraón? ¿Acabó o no acabó con los enemigos? ¿Sí o no? El mismo Dios presente que redime, que rescata, que salva a su pueblo, también acaba y destruye a los enemigos de su pueblo. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te angustias? Tu problema es que no conoces su Dios. Preocúpate de eso. Ah, que mi enemigo es poderoso. Ese no es tu problema. Él dice, yo pelearé tus batallas. Yo te pelearé las guerras. Ocúpate en conocer tu Dios. ¿Sí o no? ¿Eran esclavos o no eran esclavos? De la nación más poderosa de la tierra. ¿Qué esperanza tenían de ser liberados? Humanamente, ninguna. ¿Y con qué los sacó Dios? Con un pedazo de madera. No era eso lo que tiene Moisés en la mano. Oye, ¿qué es lo que tú tienes en la mano? Ah, Señor, un palo. Tíralo al suelo. Y se le convirtió en una serpiente. Y dice el Señor, déjame probarle la fe a este tipo. Agárrala por la cola. ¿Agarraste una serpiente por la cola? Señor, por la cola. ¿Y qué hizo Moisés? Le agarró la cola. ¿Y qué hizo la serpiente? Se hizo una vara otra vez. Mi pregunta. ¿Era una serpiente? ¿O una vara? Piensen, yo no sé, piensa usted. Se lo dejo de tarea. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Allá pensando. Dice el versículo 3. Y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. ¿Y qué dice ahora? Más, ¿cómo dice? En mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Era importante para Dios el nombre? ¿Sí o no? Pues sí. ¿Es importante para ti el nombre de Dios? ¿Sí o no? Sí. Algunas personas se ponen apodos. Dios no tiene apodos, Dios tiene nombre. Y cada nombre que Él adopta, cada nombre que Él toma, es una promesa. La palabra Shem, en hebreo, nombre, originalmente quería decir señal, o quería decir prenda. Es la señal, o la prenda de lo que lleva. Describe a la persona. Le es característico. ¿Qué significa eso, pastor? Escuche. Oiga, si el anillo es de oro, es de oro. Y si es de hierro, es de hierro. Oro, hierro. ¿En qué piensa cuando menciona la palabra oro? Si le preguntan, ¿lo quiere de oro o lo quiere de hierro? ¿De qué lo quiere usted? Si le dicen, ¿lo quiere de oro o lo quiere de diamante? ¿De qué lo quiere usted? ¿Notan? El nombre describe la prenda, el valor, ¿cierto o falso? La característica define lo que es. Cada nombre de Dios nos da un aspecto, nos da un valor, nos da una prenda de quién es Dios. Por eso dice, alábese en eso el que te hubiere de alabar, en conocerme. Y no es solo tener una idea o un concepto o una definición de, es tener una relación con. ¿Una relación cómo? Una relación con. Es una experiencia con. Es una vivencia con. Es relacionarse con. ¿Con quién se relacionaba Abraham? Con Dios. ¿Con quién hablaba Abraham? Con Dios. ¿Quién visitó a Abraham? Dios. En el griego, la palabra nombre, Honoma, viene de la misma raíz de la palabra de la cual se traduce mente y el verbo conocer. Por lo tanto, el nombre es una señal o prenda por medio de la cual se conoce a alguien o algo. No solo define la naturaleza y la esencia misma de la persona, sino que se la identifica. Cuando el nombre llega, cuando aparece el nombre de la persona, junto con el nombre, viene todo el paquete de lo que la persona es y de lo que la persona no es. ¿Cierto o falso? A ver, sí o no. De lo que tiene y de lo que no tiene. El nombre te dice exactamente con quién te estás tratando. Los nombres adoptados por la Deidad indican su carácter y sus atributos. Los títulos de Dios son una revelación y expresión de Dios en su relación personal con los hombres mediante el plan de salvación. Dios adoptó nombres para decirnos a nosotros, para identificarse con nosotros. Por ejemplo, mire estos títulos de Dios. Dice Dios Padre. ¿En qué piensa con la palabra Padre? ¿Dónde se usa la palabra padre? ¿No se usa en la familia? ¿No hay padre, madre e hijos? ¿Sí o no? Ok, otro nombre. Hijo de Dios. ¿En qué piensa usted con la palabra hijo de Dios? ¿No piensa en una familia? Bueno, y con todo respeto, entonces, la palabra Espíritu Santo. ¿Quién falta en el triángulo ahí? La mamá. ¿Quién está cuidando a los bebecitos del Señor Jesús ahora? El Espíritu Santo. ¿Quién está protegiendo a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién está haciendo el papel de la mamá? El Espíritu de Dios que está presente aquí está moviéndose entre cada uno de ustedes. ¿Es así o no es así? ¿Por qué Dios creó al hombre, a Adán y Eva? ¿Por qué Dios hizo esta creación de la tierra? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué a Adán le llamaron Adán y él le llamó a Eva? ¿Cómo le llamó? ¿Cómo le llamó? A él le llamó Ish y a ella le llamaron Isha. ¿Cómo los creó Dios? Varón y hembra los creó. Oye, qué cosa linda. El hombre es una creación distinta de Dios. El proyecto hombre fue tan anunciado en el cielo del universo que sorprendió a todas las criaturas del universo. El proyecto hombre es tan especial que Lucifer se puso celoso. Y el hombre, a pesar del pecado, sigue siendo una creación distinta de Dios. El hombre es, y perdone, no vine a hablar del hombre, pero para usted conocer un poco a Dios tiene que entender su creación para poder llegar a un conocimiento más lindo. Y a donde quiere llegar, aquí viene. Oiga, qué cosa linda. Dios hizo al hombre con una capacidad que muchas veces el mismo hombre no entiende. Pregunto, ¿es el ser humano un templo de Dios? ¿Sí o no? ¿Es una casa espiritual? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántas personas espirituales pueden vivir en un ser humano? ¿Recuerdan el demoniado que tenía legión? Son miles. Dice que el universo no puede contener a Dios. Pero dice también que mora en el corazón de aquel que es manso y humilde. ¡Qué cosa linda! ¿No es lindo eso? Jesús dijo, para que el Espíritu more en ustedes. ¿Y no es el Espíritu Santo divino como el Padre y divino como el Hijo? ¿Sí o no? Entonces, mira qué cosa linda. Tú fuiste creado para ser morada de Dios. ¿Sí o no? ¿Sabe lo lindo que es vivir con un huésped eterno y divino dentro de ti? ¡Qué cosa linda! Que tu vida y todo tu ser sea guiado por Él. ¿Esto es lo que estoy predicando? ¿Es cierto o no lo es? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? A ver, ¿lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? ¿Ustedes lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? No tenemos tiempo de leer todos los pasajes, pero mire, lee en su casa San Juan 14, 15, 16, 17. Esa es la tarea para esta noche. Léalo y después me dice qué leyó. Ahí Jesús promete la unción, la presencia, la venida y la bendición del Espíritu Santo. Hay un par de pasajes que quisiera leer contigo. En Primera de Corintios, siento que debo leerte estos pasajes. Primera de Corintios, capítulo número 3, mira lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice el verso 16. ¿Cómo dice? Es una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cosa linda, es una pregunta. ¿Tú no lo sabes? ¿No sabes eso? Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros... ¿Qué dice ahora? ¿Qué es lo que es santo? Es usted. Alabado es el nombre de Dios. Decía una vez, no sé si aquí o dónde, que si usted llega un día a la casa y encuentra aquí cuatro tipos, uno con una tambora, otro con una ¿cómo se llama esa cosa? Guira, una guira, y otro, ¿qué más? Un acordeón, un perico ripeado aquí tocando, mira, hasta yo lo agarro a uno y lo saco. Y es abuso en la iglesia del Señor, ¿cómo es posible? ¿Verdad que nos molestamos cuando ocurren cosas en el templo del Señor? ¿Sí o no? Estamos sinceros, ¿sí o no? Pero espere un momento, querido, espere un momento. Oiga, un momentito. Este edificio que fue dedicado a Dios, ¿debe ser más santo que la persona que vienen a glorificar a Dios? ¿Qué es lo que es santo en primer lugar, dice el versículo? Es tu cuerpo. ¿Verdad que somos más descuidados con el cuerpo que con el edificio? ¿Cierto o falso? Entonces no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Ahora que nadie nos está mirando, querido, te están mirando de arriba. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué digo estas cosas? Volvamos al problema de los nombres. Dios adopta los títulos para mostrar su carácter y sus atributos. Pero cuando el hombre es morada de Dios, entonces en el hombre se ven los atributos, los perfiles y las características del Espíritu de Dios que mora en el hombre. ¿Cierto o falso? La idea de Dios con Adán y Eva y los hijos era mostrar, y es mostrar, no solo a la tierra, sino a todo el universo, las características y los perfiles del Dios Todopoderoso. Darse a conocer. Al conocer los nombres de Dios, al ver el valor de sus nombres, al definir la profundidad de significado que esos nombres tienen, al descifrar el valor y las promesas que esos nombres tienen para nosotros, al experimentar su presencia siempre permanente con nosotros, su poder y su gracia en nuestra vida, al crecer en las bendiciones abundantes y ricas de Dios y mostrar en nuestra manera de ser, mostrar en nuestra vida la gloria de Dios, entonces Dios es glorificado en nuestra vida. Entonces exaltamos a Dios. ¿Qué dice San Mateo capítulo 5, versículo 16? San Mateo capítulo 5, versículo 16. No es solo saber nuevos conceptos, es vivir una nueva experiencia. Dice San Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz, ¿dónde? Delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Los títulos de Dios son una revelación y expresión de Dios en su relación personal con los hombres mediante el plan de salvación. Cada nombre que Dios adopta tiene que ver con el plan de salvación. Cada nombre que Dios adopta tiene que ver con su relación con el ser humano. Cada nombre que Dios adopta anuncia, declara, yo soy tu dueño, yo soy tu padre, yo soy tu redentor, yo soy tu razón de ser, yo soy responsable de tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. El problema está en que no lo conocemos. El problema está en nuestra falta de conocimiento de Dios. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que vale la pena dedicar una semana para conocer los nombres de Dios? ¿Sí o no? Hace muchos años, que estuve dando una conferencia en un lugar en mi país, en el ensanche Quisqueya, y vino una señora a visitarnos a la conferencia. Fue en el mes de mayo, cometimos el error de la conferencia en el mes de mayo, y en mayo cae mucha agua, cae mucha lluvia. Y vino a visitarnos una señora que se llama Paulina Francisco. Mi esposa debe saber quién es. Y esa señora le gustó cómo el predicador estaba hablando. Y entonces le habló a su hija que viniera a oír al evangelista, al conferenciante, era un muchacho jovencito. Muy apuesto, ese muchacho, muy apuesto. Y la señora se impresionó con el muchacho tan apuesto, invitó a su hija para que viniera a oír al evangelista. Y la pobre muchacha vino. Lamentablemente, esa pobre muchacha terminó casándose con el evangelista. Pero yo quería saber su nombre. Un día fuimos a visitarla a su casa, ella siempre me dice que no, que era esto, y yo digo, no, era de esta manera, y no, que no, era de esto, no, era de esto. Y cuando llegamos estaba lavando. Estaba llena de lavaza, ¿saben lo que es lavaza? Y eso me gustó. Digo, esta tipa sabe lavar. Eso me llamó la atención. Pasaron unos días, y una noche, después de la campaña, seguimos dando estudios. Ustedes saben que fue una campaña, allá gracias en nuestro país se trabaja mucho en obra misionera. Después de la campaña nos reunimos para darle seguimiento a los interesados. Y una noche salimos para repartir a las personas. Esa noche ella no fue al estudio. Y cuando íbamos llevando a la gente, ella venía para su casa. Y nos encontramos en el camino. Y recuerdo que todo el mundo comenzó a saludarla. Y yo también fui y la saludé. Cuando le di la mano, me impresionaron las manos de ella. Y cuando le vi las manos, me salieron dos lágrimas y me cayeron en las manos de ella. Y ese día, yo sentí que algo me pasó aquí adentro. Una cosa que le agradezco a Dios fue que me dijo, conócela. Esa es la mujer que yo preparé para tu vida. Y Dios tenía razón. Dios tenía razón. Mientras más cerca trates a Dios, mientras más íntimamente te trates con Él, la vida te será menos dura, menos difícil, y Él te dirá cuál es la puerta y el camino a seguir. Dios no nos hizo para andar a tientas ni chocando o tentando, no. Él nos hace sendas derechas. No nos evita el dolor y la pena, pero promete estar con nosotros en medio de las pruebas. No nos abandona en el camino. Nunca nos traiciona. Siempre está con nosotros. Hay un carácter que formar y Él estará a nuestro lado, midiendo el fuego de las pruebas. Las pruebas vendrán, pero alabado sea el Señor que estará con nosotros. Es posible que alguno de ustedes haya decidido caminar con Dios. Y posiblemente diga como yo dije una vez, no entiendo. Ahora que decide entregarme a ti, consagrarme a ti, ser tuyo, caminar contigo, mira todos los problemas que me están pasando. Y papá Dios muy sonriente, muy tranquilo, me dice, querido, esto es parte del negocio. Si usted quiere un oro fino, ¿qué hace usted? ¿Qué es lo que usted somete el oro a qué cosa? Y mientras más fuego, ¿qué pasa con el oro? Más fino. ¿Le gustaría ser un oro fino o un oro cualquiera? ¿Cuánto quisieran ser oro fino? Pónganse en pie. Amigo, está cayendo en el gancho, amigo. El oro fino es candela pura lo que le meten. Una vez fui a un sitio donde había un orfebre. Y el tipo andaba comprando diente de oro, anillo de oro, cadenas rotas. ¿Sabes cómo son allá? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Compro oro. Y andaba por todos los barrios. Y decía, pero gente con pedazos de dientes que tenían guardado, el tipo se lo compraba. Cadena rota se la compraba. Todo lo que era de oro, lo compraba. Y un día fui a la casa del tipo. Y tenía una fragua. ¿Sabes lo que es una fragua? Bueno, voy a decirlo así. Es una cuestión que usted le echa fresco. Oiga, y se calienta el mundo entero. Y usted le pone un envase y eso se calienta el rojo vivo. Cuando usted le echa el oro, amigo, se derrite, el oro se pone líquido. Y llegué y empecé a ver que cuando los pedacitos de oro de diente caían, se derretían. Pedacitos de cadena, se derretían. Todo se derretía y todo se hacía un solo en el envase todo era líquido. Y yo le decía, oye, ¿por qué no lo saca ya? Dice, no, hay que purificarlo. Le echaba más aire a la brasa y la brasa estaba mala. Esa fría está, y no, entonces le decía, ¿y no se le va a evaporar? Me decía, no se va a evaporar. Y entonces después agarraban una tenaza y lo vaciaban en un molde, y entonces el molde tomaba la forma y ahí le daba la forma que él quería. ¿Ustedes quieren ser oro fino? ¿Sabe quién es el oro fino, eh? ¿No se quieren echar para atrás? ¿Cuántos quilates quieren? Yo de quilates no sé mucho. Yo digo que dicen 32, 22, 24, 36, yo no sé. ¿Pero le gustaría ser de 100 quilates? ¿A cuánto le gustaría tener 100 quilates? Le invito esta semana que venga a conocer más a Dios. Pero recuerde, no son los conceptos, es la experiencia con Él. Y le voy a decir una cosa, queridos. Las pruebas en nuestra vida no significan que Dios nos abandonó. No. Las pruebas en nuestra vida, sea que no la busquemos o que hayan venido, significan que Dios está con nosotros. No importa cuáles fueren. ¿Abandonó Dios a David? No. ¿Abandonó Dios a José? No. Dios jamás abandona a sus hijos. ¿Quiere la prueba, querido? Mañana vamos a trabajar con Elohim. ¿Verdad que valió la pena hablar de los nombres? Y quiero terminar con una pregunta atrevida. Querido, ¿verdad que hay en el material de oro de tu vida algunas manchitas que tienen que ser quemadas y consumidas para que el oro tenga más valor? ¿Sí o no? ¿Verdad que hay que someter a fuego esas manchitas? ¿Se han dado cuenta que hay manchas en la ropa que dan más trabajo que otras? ¿Sí o no? ¿Se atreve usted a dejar que la sangre de Cristo lo lave? ¿Lo limpie? ¿Lo queme? ¿Verdad que hay cosas de nuestra vida que tienen que ser removidas? ¿Se atreve a someterla al fuego también? ¿Sí o no? Las lágrimas que son derramadas al ser transformado por Dios son las lágrimas más hermosas. Hay situaciones en tu vida que posiblemente te hayan hecho reclamarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta no es inteligente. La pregunta con Dios es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dios no nos pone a sufrir por sufrir. Dios tiene un propósito en cada detalle de nuestra vida. Y yo sé lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo no lo leí en un libro. Pero a medida que han pasado los años, ya tengo 45 años. A medida que han pasado los años, y me acerco más a Él, y nos hacemos más amigos, y hablamos más claramente, y me indica qué hacer y cómo hacer y hasta dónde ir. A medida que eso va pasando, las pruebas y las dificultades hacen más clara mi relación con Dios, hacen más brillante la senda y el camino que debo transitar, y hacen más hermoso este andar por un mundo de pecado. ¿De verdad, querido, querida, quieres entrar a la fragua? Se dice que los que trabajan con plata saben cuando la plata ya está lista, solo cuando la plata refleja perfectamente su rostro. ¿Oyeron eso? Van trabajando fuego y fuego, fuego y fuego. Y cuando se miran en la plata y ven su rostro reflejado claramente, dicen, ya está lista. ¿Quisieran ustedes hacer lo mismo con Jesús? Que venga el fuego hasta que Él se mire en usted y diga, qué bien me veo. Mira, no sabía que tenía aquí un mechoncito para abajo. ¿Le gustaría que Cristo se vea así en la vida suya? ¿A cuánto le gustaría? Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Señor, por el interés que usted ha mostrado en nuestra vida. Muchas gracias por darnos a Jesús. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Y gracias, Señor, muchas gracias por la dirección y bendición del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta iglesia de Tampa. Gracias por su pastor y su familia. Gracias por los oficiales y miembros de esta iglesia. Pero muchas gracias por los amigos y amigas que han venido para acompañarnos. Señor, para conocer más de usted, para conocerle a usted. Gracias por María, que ha entregado su corazón en las manos de Jesús. Y hoy ha decidido, Señor, unirse a su pueblo y que su nombre sea registrado en el libro de la vida. Dios eterno, Padre amado, posiblemente hay otros corazones en el ambiente que están en el valle de la decisión. Acérquese, Señor, así como usted lo sabe hacer, con amor, con ternura, con devoción, y envuélvalo, Padre Santo, en su sacrosanto amor, para que conquiste sus corazones y desde ahora sean llamados hijos del Altísimo, miembros de la familia de Dios, herederos de la patria eterna. En sus manos santas, Señor, entregamos cada persona presente. Llénela de su bendición. Controle el fuego en sus vidas. Purifíquelo y santifíquelo, Señor, y haga de ellos instrumentos para el bien. Lo pedimos y agradecemos. En el nombre santo de Jesús.